el signo de la cruz. Tras la realización de los 10 mandamientos del año 1923 y el Rey de Reyes del año 1927, dos grandes exponentes fílmicos de la época del cine mudo y verdaderas epopeyas bíblicas, el ya reconocido director Cecil B. DeMille, que posteriormente fue considerado el director de la Biblia, decidió culminar una trilogía con El signo de la cruz, continuando la cronología que establecieron sus dos títulos anteriores, por lo que, en base al nacimiento del cristianismo, se decidió por relatar los primeros años de la Iglesia y, de hecho, la persecución y martirio de los cristianos a manos del emperador Nerón. Pero en esta oportunidad deja un poco de lado la Biblia para basarse en la obra teatral de Wilson Barrett, como así también en la novela Quo Vadis de Henik Sienkiewicz, que ya había sido llevada al cine en 1901, dirigida por Lucien Monguet y Fernando Secca, y en una gran producción del cine italiano de 1913 que dirigió Enrico Guazzoni, y que en el año 1951 Mervyn LeRoy llevaría dicha historia de nuevo a la pantalla. El signo de la cruz, distintivo con el que se identificaban los cristianos, que se observa en la película Barrabás del año 1961, fue producida por Cecil B. DeMille en 1931, ya nacido el cine sonoro, y distribuida por la Paramount, con un elenco que integraron Frederick March como Marco Soberbio, Charles Laughton como el emperador Nerón, Claudette Corbel como la perversa emperatriz Popea, Ian Cade como Tigelinus, Elisa Landi como la joven cristiana Marcia, Arthur Hall como Titus, y además participaron Henry Beresford, Tommy Conlon y Ferdinand Goldschuck, entre otros. El guion fue escrito por Waldemar Young y Sidney Buchman, basado en las ya mencionadas obras, siendo la fotografía tarea de Carl Struss, y Rudolf Kopp fue el autor de la música. Cecil B. DeMille ilustra un antecedente con esta película sobre futuros filmes de romanos y cristianos, donde se aleja de la fase espiritualista, jugando poco a poco y temerariamente con el erotismo, mostrando cómo la libidinosa Popea se baña desnuda en leche de burra ante la atenta y lujuriosa mirada del emperador Nerón, mostrando sus senos, y además le pide a su confidencial asistente que se meta en la bañera junto a ella. Y por otro lado, ver a las mujeres cristianas llevando poco o ninguna ropa al ser sacrificadas en la arena del Coliseo. Escenas horripilantes, demostrando la cruel manera con que se divertían los romanos cuando las devoraban los cocodrilos o las destrozaban los gorilas, que es precisamente uno de los logros de la película, la crueldad y la barbarie. Tal vez innecesaria, como el exagerado castigo que le propinaban los soldados romanos a Jesús en La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Este recreo de sadismo se demostraba en la indolente respuesta del público romano, que se divertía con este horror, disfrutando del salvaje tormento infligido hasta la muerte a los inocentes cristianos, como también lo vimos en Demetrio el Gladiador, en Barrabás y en otras, por lo que esta película de Cecil B. DeMille sentó las bases para futuros filmes, demostrando la perversión palaciega de la jerarquía romana, viviendo en pleno pecado, fiestas lascivas, llenas de erotismo e incesto, que suceden reiteradas veces durante el relato, que nos recuerda el caso de Agripina y su hijo Nerón, que incendió Roma, y más aún si recordamos la prohibida película de Malcolm McDowell, Calígula, del año 1978, dejando librado a que el espectador imagine aquello que no se muestra durante el relato. Y por ello, Cecil B. DeMille es magistral para demostrar precisamente relaciones sin confirmarlas. La extrema violencia es llamativa, si se tiene en cuenta la época en que fue filmada, con una crudeza que, dada dicha época, nada tiene que envidiar a las películas posteriores. Incluso Gladiador, con Russell Crowe, donde los hombres luchan a muerte para divertimento del público, o arrojar a los cristianos al recinto para ser aplastados por elefantes o destrozados por los gorilas, recordando la escena del gorila que mata a la joven cristiana, o devorados por los hambrientos leones, con un caso especial si recordamos aquella Andrócles y el león con Victor Mature, película contemporánea de El Manto Sagrado y Demetrio el Gladiador, con el flamante recién estrenado CinemaScope. El signo de la cruz refleja un horror y un erotismo muy especiales, por lo que sufrió numerosos cortes durante la realización, antes de que se pusiera en vigor el Código Hays, que fue una ley sancionada e impuesta por la propia industria cinematográfica, debido a la presión ejercida por las sociedades de decencia y bien público, y más aún por la poderosa Iglesia Católica estadounidense. Al cabo de los años, con el paso del tiempo y el cambio de mentalidad de todos los entes de regulación, hoy día se pueden ver sin corte alguno el signo de la cruz, La Naranja Mecánica, Calígula, Emmanuel y otras altamente prohibidas. Definitivamente, el signo de la cruz nos cuenta una historia que se ubica en el siglo I después de Cristo, en el Imperio Romano, donde luego el gran incendio de Roma, presenciado por Barrabás en su película, el emperador Nerón decide culpar a los cristianos y publica un edicto por el cual todos ellos deberán ser arrestados y enviados a la arena del circo. Entre los detenidos se encuentran dos viejos cristianos y la hermosa hija de uno de ellos, Marcia, de la que se enamora Marcus Soberbius, el más alto funcionario de Roma. La película tiene 124 minutos de duración y fue estrenada en la Argentina en el mes de abril de 1933, por lo que se están cumpliendo 86 años de su estreno. Y así les he comentado la primera historia sonora de la vida, pasión y muerte de Jesús de Nazaret, pero después de su existencia. El signo de la cruz de 1931 y de Cecil B. DeMille, que nos relata la persecución y exterminación de los cristianos en el circo romano.